Punto 2. El colegio. El lugar que le da vida al barrio. Que es el colegio Luis Felipe Borja, que es el lugar que le da vida al barrio cuando los niños y los jóvenes están en clases. Vienen mucha gente de otros barrios, porque esto centraliza prácticamente a barrios de La Vista Hermosa, Santa Rosa Alta, primero, segundo y tercera casa. Entonces, creo que se quedan bastantes personas de otros barrios y fueron los barrios. Así que la mayoría de los jóvenes que viven en el tercer sector.